ti, radio audiencia. En este momento tengo el privilegio de tener delante de los micrófonos a la señora Marcela Espejo, que ha tenido a bien presentar un tema sobre la madre, sobre lo que es el padre. Y entonces ella vino a una convención de Ministerio Infantil acá al área de la Florida, y tengo el privilegio de saludarle también. Así que con ustedes, Marcela, dé un saludito a la radioaudiencia, Marcela, y diga de dónde es y cómo es que vino acá. Por favor, gracias. Bueno, un saludo para todos nuestros radioescuchas que están sintonizándonos por la radio. Mi origen es, soy chilena. Nosotros trabajamos con mi esposo en nuestro ministerio en Panamá ya hace 10 años. Y gracias a la labor de la hermana Rebeca, yo estoy aquí porque escuché de todo su trabajo, así que quisimos venir a conocerla, a saber cómo trabaja ella con esas maravillosas personas que las acompañan. Gracias, Marcela. Que Dios te bendiga con el regreso también a tu hogar, y que la experiencia que hayas recibido acá con nosotros juntas, más la que tú has traído a nosotros en nuestras vidas, pueda ayudar con este tema que vas a presentar también a la radioaudiencia. Bendiciones para ustedes y para tu familia también, Marcela. Que Dios te bendiga. Un beso grande. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Madre. ¿Quién es una madre? La madre es la primera persona que nosotros conocemos. Es la primera persona que nosotros sentimos. Es la primera persona que nos alimenta. Es la primera persona que nos acaricia. ¡Qué hermosa es la palabra madre! A medida que crecemos, la madre es la que va guiando. La madre es la que nos va enseñando. La madre es la que nos va aconsejando. Y a veces, cuando no queremos que ella nos guíe, ella igual está ahí a nuestro lado para ayudarnos. En la adolescencia, a veces nos volvemos un poco rebeldes. ¿Pero quién nos ayuda? La madre. Si a veces llegamos llorando por una u otra ocasión, ¿quién está ahí? La madre. Ella está dispuesta a cada momento de nuestra vida para ayudarnos. Pero a veces nos creemos suficientes. Y en cierta ocasión, el niño le dijo a la madre: «Mamá, quiero que me des un sueldo por ser tu hijo». La mamá le dijo: «No hay ningún problema. Yo también quiero que tú me des un sueldo por ser tu madre». Así que ella se fue a su dormitorio e hizo una lista, la cual el niño encontró cuando volvió de la escuela. Y leyó: «Querido hijo, quiero decirte que por haberte tenido en mi vientre por 9 meses, me debes $5,000. Por haber tenido esos dolores de parto tan terribles, $10,000. Por haberte amamantado todos esos 6 meses, XXX. Y así seguía la lista larga y larga. No se imaginan qué es lo que decía al final. La suma era enorme, pero más abajito decía un postdata: «Todo está cancelado por el amor que te tengo por ser tu madre». Cuando ese niño terminó de leer la nota, fue corriendo donde su madre a agradecerle por tantas cosas maravillosas que él no se había dado cuenta, porque a veces creemos que nuestras madres nos dan ese amor, pero nosotros creemos que eso es gratis. La madre debe ser y es el centro del hogar. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando no está la madre en casa, ¿qué es lo que le falta? ¿Será que como familia nos falta alguien? Si la mamá no está, ella debe ser el eje en nuestro hogar. Ella es la que conoce las necesidades de la casa, las necesidades de todos los miembros. Ella es quien nos enseña a nosotros a ser hombres de bien y mujeres de bien. Ella es el imán en nuestra casa. Y aunque a veces las encontremos con su cabello revuelto o ojerosa, ella siempre está dispuesta a dar su amor por nosotros. Y si alguien ofende a uno de sus hijos, sale como una leona para defendernos a nosotros. ¿Y tu madre? cuando crees que tu hijo está en el altar para formar un nuevo hogar, a veces te dices, o puedes decir, mi tarea terminó. No, equivocadas estamos. Nuestra tarea no ha terminado como madre, porque ella nos sigue aconsejando, nos sigue ayudando, aunque seamos viejos. Las madres son una verdadera joya en nuestros hogares. Y aunque en esta época esté en tiempo de extinción, amemos a nuestra madre. Si no has tenido oportunidad de saludar a tu madre hoy día, no solo esperes que llegue el Día de las Madres, sino cada día decirle un simple te quiero, mamá. Madrecita, te confieso que mi amor por ti no cambia. Y aunque a veces tus consejos yo ya no quiera escuchar, nunca dejes de decirme que me quieres y que todo lo que dices es por mi bien. Muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, por decirme que las cosas que yo hago no están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, conmueve verte a ti llorar por mí. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.